La historia que os voy a contar es una historia asombrosa. Es una historia muy castiza, muy española y muy de pueblo. La historia la cuenta el señor Claudio Cerdán. En Twitter, arroba Claudio Cerdán. Así que el mérito es de él, y lo cito a él, y en las notas del podcast os pongo el enlace a un asombroso hilo que recorre una asombrosa historia que es, que ríete tú de Liam Neeson, del Jason Statham y de cualquier héroe de acción. Porque en España tenemos héroes de acción, auténticos héroes, héroes anónimos, gente que quizá no miden más de 1,60, que quizá no tengan bíceps como jamones, pero cuidado, que se meten en un gimnasio y se ponen a repartir y se quedan solos, auténticos super mega máquinas. Y dice así Claudio Cerdán, os contaré uno de mis casos favoritos. Bueno, pues resulta que un asesino en serie de origen alemán, un tipo despreciable, un psicópata que mató a 3 personas y se comió a una, es decir, el tío era asesino en serie y caníbal. O sea, mató a 3 personas y se comió a una persona. Pues un señor de un pueblo de España se encontró al asesino caníbal alemán por ahí vagabundeando. Y lo que ocurrió fue único. Y lo cuenta de manera única el amigo Claudio Cerdán. Resulta que Abelino, que es pastor de ovejas, es un tío que mata jabalíes, sin problema, y los mata a cuchillo. Y estas son 2 frases que pueden definir a nuestro héroe de 44 años. Un hombre duro, un hombre curtido, un hombre que no hace falta que levante la voz ni haga aspavientos para destruir con la mirada a alguien. Abelino trabaja de pastor, como les decía, y un día pues ve a un chaval con muy mala pinta. El tipo está en una furgoneta. Así que Abelino se acerca para ver que todo está bien. El tipo que está en la furgoneta es Stefan Adler, un alemán de 25 años. Y acaba de matar y de descuartizar al dueño del vehículo. Y lleva la cabeza en el del dueño, de la víctima, en el maletero. No es el primer hombre que asesina. Y ahí está este sujeto tan raro en una furgoneta que no es suya y con el cadáver, con la cabeza, del propietario de la furgoneta en el maletero. Así que comienza el show, como dice Claudio Cerdán. Dice Abelino, y cito textualmente, empezó a hablarme en un idioma que yo no conocía. Se incorporó y vi que tenía las manos y la cara manchadas de sangre. Y le dije, ya cabreado, ¿a quién le has quitado el coche? ¿A quién le has quitado el coche? Vamos, lo que habríamos hecho tú y yo, ¿verdad? Gente de valor. O sea, vemos a un tío cubierto de sangre y nos acercamos a él. Y sin que nos tiemble la voz le decimos, escucha, ¿a quién las quita el coche? Bueno, el psicópata, el asesino caníbal alemán, sale del coche y se le cae la navaja. Y dice Abelino, atentos a la frase de Abelino, con el tono bajo dice Abelino, a ver si te vas a hacer daño. O sea, el psicópata alemán sale con la cara llena de sangre, las manos llenas de sangre, sale del coche, se le cae la navaja y Abelino le dice, tranquilo, la voz sosegada, a ver si te vas a hacer daño. A estas alturas, Abelino acaba de superar a Liam Neeson, a Jason Statham, con la diferencia de que, como dice mi amigo Iván, Abelino no mide 1,90 m. Pero Abelino no tiene miedo ninguno. Abelino saca el teléfono móvil y llama a Manuel. ¿Quién es Manuel? Manuel es el único policía de todo el pueblo. Y Manuel le dice que no puede ir. Que avise a la Guardia Civil. Entonces el caníbal va en busca de Abelino. Dice Abelino, llevaba una mano escondida a la espalda y venía en plan vacilón. hablando a lo chulo. Y el Abelino en plan, ven aquí, ven para acá. Dice Abelino, y seguimos con el fascinante relato de Abelino, que lo cuenta así, sin un ápice de orgullo en su voz. Dice, supe que el asunto era serio, y me agaché y cogí dos piedras bien gordas. Si sigue andando, le saco los sesos de una pedra, me dije. Dice el narrador de la historia, dice, si me tengo que enfrentar a un caníbal con navaja o a Abelino con dos piedras, yo no tengo la más mínima duda. Escojo al primero. Abelino sigue con su narración apasionante. Me cabreé muchísimo y le lancé las piedras a la cabeza. Si lo engancho, lo dejo en el sitio. Porque las piedras las tiro bien, ¿eh? Ya saben ustedes, como pastor que soy, pues bueno, lo que pasa es que el hombre se giró para esquivarla y le di dos veces en el hombro. Ni se inmutó. A continuación la cosa se pone seria y en cuestión de segundos, el caníbal, que es más joven y le saca tres cabezas, empieza a lanzarle una puñalada a las tripas. Dice Abelino, alcancé a darle un puñetazo en la cara, pero él me tiraba una cuchillada detrás de otra. Con una de ellas me hizo un corte en la mano. Yo veía que no iba a aguantar mucho tiempo, entonces pensé que si lograba echar a correr ladera abajo, seguramente no me cogería. No todos saben correr a toda leche por el camino, por el campo sin cansarse. Así que Abelino, como un auténtico ninja español, saca partido de su entorno, del entorno que él conoce perfectamente y empieza a utilizar el terreno a su favor. Cualquiera de nosotros estaríamos ya totalmente muñeco. Estaríamos fritos, nos hubieran pegado 7 puñaladas y seríamos la víctima número 4 del caníbal asesino y pasaríamos a ser parte de su almuerzo. Pero no así Abelino. Porque toda película de acción, dice Claudio Cerdán, el narrador, el fantástico narrador que ha recuperado esta historia, toda película de acción necesita una persecución. Y Abelino lo sabe. Y dice Abelino, venía pegado a mí, a menos de un metro, lanzándome navajazos, y yo tenía que hurtarle los riñones, como hacen los recortadores de toros, para que no me la clavase. Amigos, qué gran frase. O sea, Abelino estaba pensando, estoy aquí echando mano de ese conocimiento ninja español, que es el de los recortadores de toros perseguidos por las bestias con esos dos pitones. Así que empieza a recortarle. Eso era un factor que el alemán no sabía, que este español de bien era un gran recortador. Al final, dice Abelino, conseguí sacarle 2 o 3 metros de distancia y se paró, porque se dio cuenta que a correr no me ganaba. Así es, amigos, nadie gana a Abelino a sprintar saltando a tochas monte abajo. El caníbal no contaba con eso. Así que Abelino llamó a Manuel y le dijo que fuera a la de ya. Y ahora la historia torna al policía. El policía dijo, se tardan 4 o 5 minutos en llegar allí y yo no tardé ni uno. Cuando entré por el camino, vi a Abelino corriendo y al joven que le había quitado el todoterreno persiguiéndolo para atropellarlo. ¡Abelino, corre! ¡Corre que te matan! O sea, Abelino seguía corriendo, el psicópata alemán, con el todoterreno, diciendo, no te voy a pillar corriendo, pero te voy a atropellar, maldito español de pueblo. Claro, el alemán, al ver al policía, sale corriendo. El policía, Manuel, lo persigue durante 11 kilómetros, hasta que el caníbal se choca contra un olivo. Cuidado, que aquí tenemos al héroe número 2. Ese agente de policía local, al servicio del pueblo, que seguramente ha tenido una vida tranquila, o no, porque enfrentarse a la gente de pueblo hay que tener mucho temple. Y que persigue durante 11 kilómetros al psicópata alemán hasta que al final el psicópata comete un fallo y se estrella contra un olivo. Un olivo, amigos míos, español, recio, forjado por siglos. El policía le dijo que se tirara al suelo, pero no le hizo caso. Se vino hacia mí, el policía sacó la pistola y entonces intentó huir, pero el policía lo derribó de una patada y lo esposó. Amigos de Vidas en Red. Lo que daría por ver esa escena. lo que daría por ver una patada que seguro que no era de artes marciales mixtas, era una patada española, una patada rodillera, una patada bienda, de fútbol español. No una patada de kung fu, de karate o de taekwondo, no, una patada española, metiendo la rodilla y clavando y proyectando la cadera, como si estuviera metiendo un gol en los penaltis. ¿Qué clase de patada le metería al alemán que se le bajaron los humos y pudo reducirlo? Cuando a veces vemos ahí a los policías estadounidenses intentando reducir a un tipo y llegó este policía local de un pueblo de España y de una patada consiguió reducirlo. En fin, Stefan Adler, el psicópata caníbal, acabó detenido. Al policía Manuel le dieron una medalla muy bien merecida. Bravo Manuel y bravo la policía, ya que nuestro presidente del gobierno no siente ningún respeto por nuestras Fuerzas Armadas. Hoy es el momento de reconocer el trabajo de los hombres y mujeres de uniforme que sirven a nuestro país, sean militares, guardias civiles, policías locales, policías nacionales y, por cierto, también a nuestros vigilantes de seguridad, a los que están apuñalando. Y permitidme este paréntesis, pero también hay que reconocer el trabajo de esta gente que se están dejando la piel por nuestra seguridad. Bueno, ¿qué pasó con Avelino? Avelino no quería medallas, pero solo lamentó una cosa. Y atentos a la frase de Avelino. Avelino dice, si ese día consigo coger no ya el cuchillo que uso con los jabalíes, sino el bastón que llevo en el todoterreno, ese cabrón se queda en el sitio. Y es que Avelino no solo lanza piedras bien, sino que su bastón lo domina como pastor español que él. Las piedras, dice Avelino, las tiro bien, pero al bastón le doy un giro que ni te cuento. Bravo Avelino, bravo Claudio Cerdán por contarnos esta maravillosa crónica, esta increíble crónica, y aprovecho para, citando a Claudio Cerdán, es escritor, es guionista y además nos ha mostrado a todos pues, que un héroe local como Avelino no tiene por qué ser anónimo y España está llena de gente con gran valor, gran coraje y gran civismo. Gente que en lugar de mirar hacia otro lado se va de lleno al peligro. Así que bravo Avelino, bravo Claudio. Y este es mi tributo, mi humilde tributo a Avelino, el pastor sacamanteca. Hasta pronto, amigos. Espero que os haya gustado esta historia.